nenagana nenagana nenagana nenagana kaubunde kala na taniwano hasa ha hasa ha hasa nenagana kaumana nao kaubunde kala na debumbali yaliyo na gaiza mara nao gaiza na kashini haizo na ithara nunikana nunipeana Gabriel.